Quiero caminar contigo de aquí hasta tu casa. Y cuando en tu puerta estemos, veremos qué pasa. No te pido que me invites a entrar. Por mi lado estoy dispuesto a esperar. Hoy es uno de esos días que nunca te pasa. No quiero encontrar atajos si es largo el camino. Quiero perderme contigo encontrando el destino. Puede que sea pronto para soñar, pero no voy a dejarte pasar, porque yo sin conocerte he soñado contigo. Quiero acompañarte hasta tu casa, y que si me pierdo sea contigo. Quiero disfrazarme de tu amigo para que estés conmigo y después ver qué pasa. Quiero acompañarte hasta tu casa y a los ojos decirte te quiero. Que un amor que nació pasajero se vuelva verdadero de camino a tu casa. Yo sé que parece pronto decir para siempre, pero sin saberlo estabas tatuada en mi mente. Junto a ti encontré mi tranquilidad, ese miedo que da la soledad. Desde que estás a mi lado ya nunca se siente. Quiero acompañarte hasta tu casa, y que si me pierdo sea contigo. Quiero disfrazarme de tu amigo para que estés conmigo y después ver qué pasa. Quiero acompañarte hasta tu casa y a los ojos decirte te quiero. Que un amor que nació pasajero se vuelva verdadero de camino a ti.